que me habrá echado esa chica, que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. Chica, déjame quieto. Oye, chapa ya, chica, déjame quieto. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Me quieres más. Mami, habla claro, algo tú me echaste, tú me hechizaste y me chulaste. Mamá mía, déjame de bombería, me tienes loco haciendo bonería. Voy a tener que mudarme a Turquía. Oh, tú me hiciste brujería. Pero que anoche en la cama vi una concolía. Tú me hiciste brujería. Ella no puedo comer, no puedo dormir. Tú me hiciste brujería. Che, ella es bruja, marihuanaría. Tú me hiciste brujería. Pero que Tony Fernández todo lo sabía. Tú me hiciste brujería. Me tienes to' flaco, hecho una porquería. Déjame quieto. Y vuelve, brúa, brúa. Y vuelve, arrebatado, arrebatado. Brúa, brúa. Y vuelve, arrebatado, arrebatado. Oye, chapa ya, chica, déjame quieto. ¡Demonio! ¡Demonio! ¡Demonio! ¡Que tú hiciste brujería! Me di cuenta el otro día. Cuando fui donde mi tía, me di un balde de caracoles con un balde de agua fría. Yo no sé lo que quería. Y el gran combo, qué clase combo, pai. Oye, echa pa' allá, chica, déjame quieto. Y vuelve. Déjame quieto.